lindo. No, tú sabes lo que le pasó en su mente, que yo creo que tiene la razón toda la gente que lo ha comentado, que ahí lo traiciona un poco el inconsciente que trae desde niño, de cómo ver esta situación de hombre o mujer. Es lo que quería decir, lo que en lo el que fondo decir. Quería decir, era que la responsabilidad de la mujer es no quedarse calladas y denunciar a quien la porque eso es algo que siempre ha pasado y entonces es el momento de eso es lo que él quiso en su mente retorcida tierna. Y le salió no una le cosa salió absolutamente al ni revés. Ni cerca, pues, ni, cerca, ni sí. cerca. No, si eso que dijo claro. es indecible. No, la responsabilidad es de la mujer, es de ir a la reja. Jamás, bueno, jamás, aunque la mujer no quiera denunciar, jamás es responsabilidad de la víctima. Nunca es responsabilidad de la víctima. Ahí, nunca. Ahí se las digo. Nunca. Ahí. A no ser que no sea Marco Silva disfrazado de mujer. No. No, ni siquiera en ese. Ni siquiera en ese plano. Nunca de la víctima. Mira. Eso sería una irresponsabilidad. Marcelo, bueno, déjame decirte que tu programa El Coleccionista es de lo mejor que he escuchado en la radiotelefonía. Pero cuando llega, me hace dos críticas de inmediato. Al tiro. Piernas. No, a los dos. Entonces uno dice, a los dos nos dijo, esos, no sé quién es el que te quiere, el que te dice la verdad o el que te miente. O el que miente. Prefiero que me mientas como yo lo he hecho, Marcelo. ¿Ya? ¿Ok? Oiga, muchachos, dado que ya estábamos hablando entonces del presidente Piñera, de esa frase más que desafortunada que dijo hoy día, hablemos un poquitito entonces de la ley Gabriela, que era la actividad en la que estaba el mandatario cuando dio esa declaración. La ley Gabriela es una ley que surgió a raíz del asesinato de Gabriela y su madre por parte de el pololo de Gabriela, o el ex pololo, no recuerdo si habían terminado, pero es una ley que en el fondo lo que busca es ampliar la tipificación del delito de femicidio, porque antes solo se consideraba femicidio cuando era la pareja de la persona, una pareja establecida. Pareja legal. Claro, una pareja legal, pero no, ocurre en casos de pololeo también. Pero de no convivientes. Solo, pero de convivientes, y no solo eso, ocurre en casos de hombres, mujeres que no tienen relación previa. Y la ley Gabriela entonces busca eso, ampliar el término femicidio a cualquier violencia de género que resulta en asesinato de parte de un hombre hacia una mujer. Y eso hoy día fue promulgado. Ya fue discutido en el Congreso, ya fue despachado, ya ahora está mañana en el diario oficial. Isabel Plá tiene que ir a la interpelación. ¿Tuviste en un momento que lo estábamos diciendo en este gran programa Marco Informativo? Sí. Que es el mejor programa lejos informativo del día de hoy. Que tú criticaste, pero no está lo mismo. No, perdón, que Tarde Oasis con Catacho aquí, ese fue el mejor de hoy día. Y tal vez esto no es Plaza Italia en la mañana, pero ¿quién es uno? Y el coleccionista, pero está en un cuarto lugar bien tímido. Falta la Carola Orejola, que viene después de este programa. Pero todavía no cuenta. Ella lo dirá, ella lo dirá después. Me dijeron que iba a estar increíble. ¿Te dijeron? Sí. Dicen por ahí. Tengo la información. Privilegiada. Espérate, pero ¿de qué estábamos hablando? Marcelo Copanini. Piñera. Estábamos hablando de Piñera, promulgación. Pero específicamente entonces de la ministra Plá, que mañana... Mañana la interpelación. ¿Viste la cara en un momento de ministra Plá? Como mirando a Piñera. No, como de repente diciendo, ¡ay, cagué mañana! Hasta aquí no más llegué. No, mirando más que Piñera, mirando el horizonte. ¡Sáquenme! Porque... ¿Quién la interpela? Es una excelente pregunta que la tengo para ella. Interpélame, hazme el amor y básame. Vamos a ver ahora en este momento, ¿por qué le hace la pregunta a Mauricio Bustamante justo en este momento? No íbamos a hablar de esta noticia. No, podíamos pasar por el... No tengo mis hojas. ¡Mis hojas! Mis papeles. ¿Dónde está? Bueno, hubo un incendio hoy día, pues, Marcelo. ¿No cambiamos tema? Sí, de todas partes. Yo vi una explicación de la señorita esta de Rosa Ollarse. Es una señora. La señora Rosa Ollarse. La Seremi. Que decía que las plumas de este incendio eran peligrosas, sí caían, pero felizmente el viento se la llevó. El viento se la llevó. Pero no es la pluma, Marcelo. Se dice pluma. La pluma le dice, sí, pero no las plumas. La pluma es el humo que pero se no levanta. Pero no es una pluma, son varias. Las plumas que se levantan. Bueno, pero es un caso muy dramático, yo creo que hay que... Pero felizmente, esto, cuatro personas el viento muestran. Llevó, porque había una de explosivos, pero no por las plumas. Oye, sí, pero fuera de todo chiste de las plumas, también se viralizó una imagen, no sé si la vieron, del humo, que parecía una ardilla surfeando una nube. Pero esas son las cosas banales que surgen a raíz de la noticia que finalmente dejó 4 muertos. En un principio había un número de desaparecidos, de esos desaparecidos se confirmaron 3 muertos y hace poquititos minutos se confirmó entonces una cuarta víctima fatal en esta explosión y gigantesco incendio en Pudahuel, en unas bodegas ahí. ¿Bodegas de qué? Bodegas qué explotaron? San Francisco, en el centro logístico Puerto Madero. Mira, yo hace un ratito escuché Madero, a las autoridades que estaban trabajando en el lugar y todavía no había confirmación porque estaban recién intentando controlar. Pero la empresa, ¿cómo se llama? ¿Explosivos? No. Se llama Ollarse, no sé. Centro Logístico Puerto Madero, Bodegas San Francisco. O sea, arriendan bodegas para que la gente guarde un montón de cosas. Un montón de cosas. O sea, se supone que lo que dice la Seremi es que podían guardar, pero no manipular. Es decir, que si fabricaban un explosivo no era el lugar. Era pero para guardar. Lo que dice Rosa Ollarse es que ellos no dan ese tipo de permiso y no lo tenía esta empresa, pero que carabineros y bomberos están averiguando si tenía algún permiso de otra institución como Sergio Nomín, claro, o otro tipo de cosas. Como les digo, hasta hace un rato todavía estaban trabajando en el control del incendio, pero se presume, a raíz de que 2 de las víctimas fatales fueron encontradas al interior de la bodega de la empresa Explonum, que suena como hay una pista, algo así. Sí. Y mientras que las otras 2 víctimas estaban al interior de la bodega de la cooperativa de carabineros. Ahora, el fake news, el fake news era... Claro, ahí guardan armas, pero la cooperativa de carabineros es un lugar donde uno puede comprar electrodomésticos y abrigo, pero es como una... Es un lugar en donde ir a comprar. Es y como estaban, una multitienda de carabineros estaban, que se llama la cooperativa de carabineros. Y estaban contiguas las 12 lugares. Las 2 bodegas. Ya, lo más probable entonces es que el lugar donde había explosivo haya explotado y resultaron muertos la oficina del lado también. Todo eso... Está es en parte de la investigación. Es parte de la investigación. Todavía las autoridades no han dicho, no, esto fue intencional o no, esto fue... Todavía no hay información porque, como les digo, esto ocurrió pasado el mediodía. Lo que pasa es que esto se habla hoy día y pasado mañana... ¿Te acuerdas que la otra vez hubo otro incendio por allá y nunca se supo cuál fue el origen? Claro, pero esta vez hubo 4 personas fallecidas. Y eso le va a dar yo una creo, y espero que eso distinta. Sí, perfecto. Sí, para que la investigación se realice. Bueno, vamos a una canción después de estas 2 noticias. ¡Bom! 6:09, 28 grados en Santiago. Y estamos acá. Acá, listos para escuchar más noticias de parte de Catachuaqui. Claro, porque ahora que ya son las... Oye, la gente pregunta por Miguel, en realidad nadie ha preguntado, pero la gente que quiere saber... ¿Qué pasa con Miguel? ¿Cuándo va a estar junto a nosotros nuevamente? Mira, Miguel tuvo una operación que no sé si de cambio, podemos cambio de... revelar más detalles. De decías. La segunda parte es enlargement. Claro. No, pero, fue a propósito de un mail que le mandaron. Pero no. Y nuestro, que le hizo sentido. Nuestro querido Miguel Iván está recuperándose después de una intervención. Está fantástico, está estupendo. Pero va a estar con nosotros nuevamente. Va a estar con nosotros pronto. La operación pronto. Requiere una recuperación un poquitito más larga. Fue todo un éxito, ¿no? Fue todo un éxito. Hoy día vino. Las pechugas no. Estuvo acá. Hoy día estuvo por aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo casi se veía? Irreconocible. La de la derecha le quedó un poco caída. Espérate, ¿y se nota que es él? ¿O? Parecía como una ardillita guardando comida, porque estaba medio hinchado todavía, pero está todo bien. Mira. Estupendo. Oigan, chiquillos, estupendo también podríamos calificar, al menos según Guevara, este super lunes, ya que... ¿El intendente dice esto? Claro, en palabras del intendente, todo funcionó, o sea, la ciudad funcionó gracias al buen comportamiento de los ciudadanos. Mira qué bonito cómo nos estamos portando bien. Mira tú. Claro, quizás el intendente sumó y restó las cosas que pasaron hoy día en la capital y concluyó que todo había sido positivo, pero recordemos que el día de hoy, más allá de este incendio que hablábamos en Pudahuel, que dejó 4 fallecidos, esta explosión en realidad, también hubo evasión masiva del metro en distintas estaciones. También hubo barricadas en algunos puntos de la ciudad durante la mañana. Durante la noche, recordemos, hubo un fallecido producto de un atropello de un bus. De un Transantiago. Sí. Entonces, claro... Nadie le dice red. Nadie le dice... O sea, usted fue demorado un tiempo, la plata más mal gastada de la historia. Igual son rojos los buses, a lo mejor hubieran puesto no bus. No todos, yo me subo a la 517, es como. No, no, pero es que los buses nuevos son los. Son red. Y son rojos. Pero yo hubieran puesto rouge, una cosa así más. Muy un sensual. Poco más sexy, pero no. Pero sabe. No, efectivamente, ¿recuerdan cuánto rato después le seguíamos llamando 11 de septiembre a Nueva Providencia? Y la Pudahuel. ¿Y el aeropuerto? Vemos. Sí, pues. O Rosas no se llama Mario Kreuzberger. No, y Tatita, pero bueno. Rosa Ollarse. Pero no Rosa Ollarse. Pero bueno, como les decía, de acuerdo a las... Andávalo. De acuerdo a las cifras oficiales, el flujo vehicular aumentó casi en un 5% durante la hora peak de la mañana, específicamente entre las 6 y las 7 de la mañana, con respecto al superlunes del año pasado. Pero en palabras del intendente, todo funcionó. Yo me topé con unos tacos. Harto taco. Y eso que... Pero tal vez las expectativas eran aún más caóticas. El regreso a clases oficial es el día miércoles. O sea, todavía hay colegios que no han ingresado a clases. Hoy, por supuesto, un número importante lo hizo. Pero el día miércoles ahí ya va técnicamente a estar todo funcionando. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahí se ven los gallitos. Así que un balance, como les digo, positivo por parte del intendente de este super lunes. Pero también, como les decía, hubo evasiones masivas en el metro. También hubo distintas movilizaciones. No sé si ayer ustedes escucharon en los sectores donde ustedes viven o los que nos están escuchando que hubo caceroleo en distintas partes de la ciudad. En mi barrio solo hay greda. ¿Solo hay greda? ¿Qué vives en el campo? No, pero. Pues mi barrio no. Son de goma, parece. Pocillos de greda. Gente golpea, pero no suenan. En mi sector, Ñuñoa, hubo caceroleo ayer. En el fondo se le dio, podríamos decir, la bienvenida a marzo. También hubo manifestaciones feministas durante el día. Recordemos que este día domingo es el Día Internacional de la Mujer. Hay un orador ya confirmado, ¿eh? Sebastián se llama. ¡Ay! Y siempre da en el grano de la declaración. Pero es que todos son salidas de madre. Y la otra vez también con los incendios, cuando dijo querían quemar un hospital con los pacientes dentro. ¿Cuál? ¡Uno! ¡Acuérdate! Uno que había. Pero querían incendiar la Quinta Vergara. ¿Quiénes? ¡Unos! Oye, o sea, entonces toda la semana va a haber distintas cosas a propósito del domingo. Y no solo a propósito del domingo, yo te diría más general, a propósito de marzo. A propósito de la vida. A propósito de la vida injusta que se vive en este país. Pero especialmente en torno a las mujeres. No, de todo. Hay de todo este mes de marzo, yo ya le he contado. Incluso hay manifestaciones convocadas cuando se cumplen 2 años del mandato de Piñera. No recuerdo bien la fecha, 11. Hay manifestaciones durante todo este mes. Y hoy, carabineros, al igual que el año pasado, que no sé si ustedes se acuerdan, reveló quién va a ser la general a cargo de la seguridad de la marcha del 8 de mayo. Ah, eran puras mujeres, ¿verdad? Claro, el año pasado eran puras mujeres. ¿Ahora Boy Scout? Y este año la general a cargo se llama Berta Robles, que es la uniformada que en el fondo va a coordinar toda la acción de los uniformados. La mujer es Yasmín Berta, la general. La mineral. La general. Oye, las mujeres aquí cantan también, pero bien bajito, ¿eh? No se le escucha. Bien, sí. En realidad debería ser un himno femenino, ¿ah? De nuestro lema. La ley es pero. Tiene que ser orden y matria. En nuestro lema. O sea, como la campaña de la institución para el 8M. Pero bueno, como yo les he estado contando durante todos los días, el día 8 está convocada, por supuesto, la marcha del Día Internacional de la Mujer, pero el día lunes también hay convocada una huelga general feminista y marcha también desde Plaza Italia. Así y habrá que tiempo para analizar eso, Cata. No nos pongas. Me estoy anticipando. Que oye, Sebastián Piñera puso en Twitter las cosas claras. Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. ¿Lo repitió usted? Sí, lo dijimos. Te lo dije yo ahora, que lo había dicho. Leyendo tal cual. Lo que tú habías dicho, claro, era lo que la intención que tenía, pero que lo que dijo. Trató de decir. Claro. No fue capaz. Oye, no estoy diciendo que tu mamá con bigote sea fea. No. Yo jamás diría eso de tu mamá. Estoy diciendo que hay una posibilidad de que tal vez... Sin querer se hayan depile. Salido bigotes. Oye, ¿quién es uno? No, que no puedo, no, el que se explica se complica. Sí. Y disculpen, ya que estoy esto ha llegado para quedarse. Ya que estoy en mi modo feminista. ¿Feminista? Feminista. Y si quiere tener bigotes tu mamá, que los tenga. ¿Qué tal? Bueno, los tengo. De hecho, más que yo. Vamos con una canción. ¿Cuál tenés? ¿Elegantly Oeste? Esta va, In Excess. Una de las últimas canciones de esta señora. ¿Antes de? De que, ¿sabes cómo fue? Ay, Marcelo, ahí. Evitemos. Increíble esto. Elegantemente perdidos o algo así. Creo que Wasted se refiere a otra cosa, a otra, en esa canción. O pero... a otra desperdicio. Desperdicio. Oye, dice una ciudadana de Las Condes. Hay corte de luz en San Carlos de Apoquindo. Joaquín Lavín responde. ¿Qué pasa en el Clientes? En el Clientes. Alcalde, estamos en conocimiento de la incidencia que afecta a un 2,7% de los clientes de los sectores de la República de Honduras hasta Francisco Bulnes Correa. Estamos trabajando en ello. Ah, pero Joaquín Lavín se preocupa también de Honduras. Sí, mira, sí, dos países, sí. Una comuna y un país. Saludos. Ni más, ni menos. Estará preparándose para algo. Oye, pero así gobernará después. Sí, por Twitter. Esa es la forma moderna de hacerlo. Está muy bien. Oigan, chicos, volviendo a las noticias que ocurren en varios países del mundo, no solo en República de Honduras, sino que este tema del coronavirus. Hoy se entregó un nuevo cómputo, podríamos decir, de fallecidos que ya superan los 3.000. Hay casi 90.000 casos confirmados. En Estados Unidos falleció, no sé si recuerdan, hace un par de días, creo que lo alcanzamos a contar el viernes, el primer paciente en Estados Unidos. ¿Y cuántos van ya? ¿6? Ya van 6. O sea, 6. Mira, es que usted fue Estados Unidos. Pues. Y no sé si vieron un video que se realizó en donde Angela Merkel está saludando a... alguien muy importante. Alguna autoridad y no le da la mano por nervio. Bueno, dicen por nervio el contagio del coronavirus. Y Angela Merkel como que lo entiende. Dice, sí, ok, verdad. Así que alguien está proponiendo que en Chile dejemos de darnos la mano, dejemos de darnos besos para saludarnos, que hagamos simplemente como los japoneses una reverencia y mantengamos las distancias. O como los gringos que hacen como así. Claro, no, el beso solo para... De lejito, que estoy contagiado. Y el Papa, viste que lo criticaron hoy día porque estornudó en la mano y salió la Organización Mundial de la Salud diciendo, ¡no! ¡Usted no lo haga! ¿En la mano suya? Sí, pues. Claro, ¿pero y qué se ha contagiado a sí mismo? Porque es una primera figura, tiene que haber estornudado en el codo. El antecodo. Alguien nos corrigió, alguien nos dijo que el antecodo tenía un nombre otro día en Twitter. La parte de al otro lado del codo. Al otro lado del codo. Es el pliegue codear. Interior. Solo pienso en partes sexuales. Y es que es terrible en mi cabeza. Oye, pero hablando de gente que no se da la mano para saludar. En este caso era por el coronavirus, lo de Angela Merkel, pero no sé si vieron el video con el príncipe de España, con el... No, pues fue hace un tiempo. Eso no, el oso. Fue ayer. Ayer cuando... ¿El papa, el príncipe? No. ¿Quién? Es que si Piñera. ¡Piñera es papa! Ayer Piñera fue a Uruguay. Mira, ayer el presidente Piñera estuvo en Uruguay para el cambio de mando en Uruguay, fue por el día, y ahí iba a saludar con la mano. ¿A quién? Al rey. Rey de España, te lo dije. Dije príncipe, después pero dije cabezón, no, mira. Le iba a llegar igual, es un Bielsa. Lo voy a contar todo de nuevo. Cuando le pasó la mano, lo que hace el rey es decirle, ya aquí estoy con mi señora. Y le hizo un oso. Es que no alcanzó pues, la mano de... ¿Cachai? Era una cosa de distancia. Cortita, venga más realidad, acá, le dijo. En realidad su mano le quedaba en el codo. Claro, no alcanzó. Estornudate ahí. Cuidado, Pero, bueno, como les contaba, el coronavirus ha aumentado rápidamente la cifra de fallecidos, la cifra de contagiados. No te tengo miedo, coronavirus. La Unión Europea, por ejemplo, ya elevó su... Dijo antes de morir. Podríamos decir como alerta roja, como usamos aquí, a una alta probabilidad de contagio. O sea, varios países, y en este caso la Unión Europea, ya están asumiendo, podríamos decir, que esta cuestión va a llegar a varias partes del mundo. Ahora... No es por ser alarmista, yo sé que ustedes son alarmistas. A varias partes ya llegó, o sea, a 70 países. A más partes aún. En Chile todavía estamos... No, ya dije, no va a llegar. ¿Tú crees que no va a llegar nunca? No. ¿Quién queda en la polla de esto? quiero hacer una apuesta. En la polla queda Mariana, Pauli Barrales de Sonar y Pablo Márquez, conductor de Canciones. ¿Cómo quedan? Porque ellos... Hicimos una... ¿De cuándo llega? No es que estemos... Oye, el que gana tiene tratamiento gratis. Mascarillas. Por eso yo quiero ser el radical en esa encuesta. Nunca. ¿Tú quieres ser radical en esa encuesta? Es que sabéis que ya no vale, porque la polla la empezamos a hacer en enero. Pucha. Y ya todos fuimos perdiendo en el camino. Yo había dicho el 27, que fue el día en que la persona dio positivo en el test rápido, y dije, aquí me gano el premio. ¿Y cuál es el premio? ¡Una inyección! No, uno de... ¿Para qué vamos a revelar esa información? Pero bueno, entonces, como les decía, el coronavirus ya más de 3.000 fallecidos en distintas partes del mundo. Y para terminar, muchachos, y dejarlos con lo suyo, ya estábamos adelantando lo que va a ocurrir mañana en el Congreso. Hoy día volvió a funcionar la Cámara de Diputados y el Senado. Y mañana será la interpelación a la ministra Pla. Ojo que esto cuesta plata. Mira, yo, ¡oh! yo,

del Sur, tecnología para simplificar tu vida. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Parque del Recuerdo te invita a ver Cuenta la Historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Señores pasajeros, les habla su capitán para informarles que hemos iniciado el descenso sobre la ciudad de Balmaceda y aprovechar de saludar a la señora Sonia Reyes del asiento D8, cliente de Banco Estado que vuela por primera vez. Si no está nerviosa, doña Sonia, su familia la está esperando con un abrazo bien apretado y un qué bueno que llegaste. Banco Estado y JetSmart se unen para que más chilenos puedan volar. Descubre todos los beneficios que desde hoy tenemos para ti registrándote en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.990 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. 6:33, la temperatura te la digo en un segundo, Marcelo. ¿Tú no te confías en las aplicaciones de temperatura? No, no todas, pero... no todas. Esa, la que viene como por defecto, no me confío. ¿Cuál te confía? Porque hay 29 grados, dice. ¿En este momento? Entre 29 y 28. Ah, es que el de momento es menos todavía confiable. Oye, lo curioso es que han dicho que en los alrededores de Santiago... ¿Ya? El jueves va a haber 37 grados. 35, 36, 37. Pero en la mayoría de las aplicaciones... Dice que en Santiago mismo va a ser 33 grados. No, yo tengo 35 en... no, pero en Chicureo. En Chicureo. Sí, es que si lo tengo ahí. Chicureo. No. Chicureo es más. No, son uno o dos grados más que acá. Ojo, ahora, esto cuesta plata. Sí, por sí, Marcelo, por si eso, no es. No son aplicaciones gratuitas. Es un clima particular que se paga por separado. No, Marcelo. Por separado. Oye, quería comentarte varias cosas interesantes que todos los días Cata Chuaki se esmera en conseguirme. ¿Supiste el actor mexicano del doblaje de Dragon Ball? Actor mexicano. Mexicano. Que sí. Hacía el doblaje de Dragon Ball. Y mira cómo la... ¡Hola, Dragon Ball! ¿Qué haces, pinche cabrón? ¡Pinche cabrón, Dragon Ball! ¿Quieres que te tire una bolita? Ahí va, pinche cabrón. Luis Alfonso Mendoza. Oye, no te burles que falleció junto a su mujer y a su cuñado en Ciudad de México en un tiroteo. Va. En un tiroteo. ¡Ándale, pinche cabrón! ¡En un tiroteo! Pero por supuesto, ¿cómo no iba a ser padre para eso? Fíjate que este... ¿Cómo va a tener un tiroteo? Este actor que murió en el tiroteo. ¿Pero qué se fumó hoy día? ¡En el tiroteo! Hizo doblajes para, aparte de Dragon Ball Z, Big Bang Theory, no sé cuál personaje, pero uno de ahí. Uno para de ellos. Para la versión en español. La teoría del Big Bang. Y el Karate Kid. ¿La película? Sí. Dice que los personajes más importantes son Daniel en Karate Kid, ¡ándale! O sea, el protagonista. El Conde Pátula lo hacía él. Ah, mira. Gohan en el Dragon Ball. Sheldon Cooper en Big Bang Theory, ni más ni menos. El protagonista principal. Ah, mira. Y Carlton, el príncipe del rap. Nos encanta, entonces. Pero mira lo que es morir en un tiroteo después de haber llegado a la hoy fama. Hoy en tiroteo, pero bueno, así nos imaginamos que en México. Porque no sé cómo te imaginas tú que en México. ¿Cuántas veces? A puro tiroteo. Porque yo he visto los pistolones de las películas. Oye, estaba viendo que hay una estrella, que se llama Beetlejuice. ¿Sabías esa, no? Sí, pues famosísima. Pero no es la película, es pero una estrella en tomó, el firmamento. Sí, pues Beetlejuice. Ya, Beetlejuice es una de las estrellas más brillantes del firmamento, sí. Y está a punto de morir. Ah, una ¿de qué? Bueno, la novena estrella más brillante del firmamento. Y al final de su vida, esta supernova. ¿Qué le vino? Es de vieja, Marcelo. Es de vieja. Las supernovas se ponen viejas. Ya. Y no estoy hablando del grupo musical. Que igual por ser vieja dejaron de ser un grupo juvenil. Po. También. Pero, ya no las querían. ¿Pero va a morir mañana o tiene miles de años de muerte? Están especulando sobre cuándo, porque podría ser. Algunos están calculando que podría ser este año. Este domingo, de hecho. Ahora, no es que se acabe la historia de la humanidad, pero nunca hemos visto ahora, como historia algún destello de alguna supernova. Si hay algo que aprendí del mundo de las estrellas es que como la velocidad de la luz, a pesar de ser muy veloz, depende de la distancia, o sea, a la que están estas estrellas. Que ya explotó. Es probable que la estrella hace miles de años ya no está. O sea, está con su luz, Solo la luz sigue viajando hacia acá. Es como ver películas de Chaplin, que es alguien que murió, pero sigue cantando a grandes y chicos con su imagen, con su magia. ¿No? ¿Eso? De ahí viene esta idea fantástica de la ciencia ficción de que si tú te puedes mover tú, te puedes mover a la velocidad de la luz, o sea, más veloz que la velocidad de la luz, hacia allá, hacia la calle, vas a poder mirarte a ti mismo. ¿Se produce ahora un efecto invernadero? Es interesante. Me dejaste ahí. Tu reflejo va a seguir acá y tú ya vas a haber llegado allá y te vas a mirar que estás acá todavía. Y no sé por qué sigo pensando en lo sexual. ¿Me puedo mirar a mí mismo? Oye, pero ya que estamos hablando de ciencia... Bueno, Beetlejuice puede explotar y si explota, o sea, ya explotó. ¿Ya? Si uno ve, puede ver un destello muy grande en plena noche. Allá. Bueno, pero ¿eso qué nos afecta? Nada. ¿Va a afectar el calentamiento de los globales? No. Bueno, no, ¿va a afectar el tema del coronavirus? No. ¿El Chile va a ser un país más justo y igual? No. Entonces nada. En cambio, mira, descubrieron el primer animal que puede vivir sin oxígeno. Aquí sí que te quiero. Aquí en Chile, dice, por años los científicos han creído que el oxígeno es una de las bases fundamentales para la vida animal, pero no. Hay algunos microorganismos como en bacterias tu cara, oxígeno, que pueden vivir en medios anaeróbicos. Y esto abre posibilidades de que encontremos vida en planetas donde antes, oye, hay oxígeno, no hay, entonces no hay. Y lo eliminaban al tiro de las posibilidades, ahora no. Ahora bueno, así que ya sabemos de que estas bacterias se acaban la vida en el planeta, se acaba el oxígeno y va a seguir. ¿Cuál es la diferencia entre bacteria y virus? A ver, niños. El virus es ese Federico Moura, ¿no? Y bacteria, no hay ningún grupo que se llame bacteria. Mira, te voy a leer esto porque tal vez tú no lo sabes, porque hay gente que no... Me lo mandó a mi hijo hoy día. Ya, dale. Los dos, ambos dos, como diría alguien por ahí, los dos... Ya. Son organismos vivos. ¿Te lo mandé en inglés? Una sola célula. ¿Estás traduciendo? Sí, estoy traduciendo. Pero las bacterias viven solas. Ah... Y el virus en familia precisa de un cuerpo para ser huésped. Es el Airbnb de los microorganismos unicelulares. O sea, el virus solo pasa de un huésped a otro. Claro. No puede andar solo por ahí dando vueltas. No puede. No, pero no el, tiene el coronavirus está 12 horas arriba de un fierro, ¿no? Sin huésped. Y muere después. Bueno, pero dura un rato. La bacteria puede estar ahí mil años, como esta que acabas de decir. Bacterias que sin oxígeno. Es una bacteria. La bacteria es tan poderosa que te puede decir, ¡oxígeno! ¡Ja! ¡Me río del oxígeno! Así. ¡Agua! ¡Me río! ¡Estoy en metano! ¡Dale! Por eso es el tema. Son organismos que se adaptan y viven solos, no te necesitan. Fantástico este segmento dedicado a la ciencia. O sea, eso pasa por... Vamos a una canción. Yo pago la cuota mensualmente con mucho gusto. Científica, mira. Oh. Esto, bueno, es científico en términos de salida del closet. I want to break free. 8:43, y aquí Javier Villarroel. Obviamente ¿ya? me caga todo mi esfuerzo científico. Científico. Es el virus no es un organismo vivo. Mentira, ¿se hace el vivo? Se hace el vivo. Ok, no es un ser vivo, entre comillas. ¿Es un? No, pues tiene que alojarse en otro. Pero yo creo que la Inquisición, porque trataron de. No es un ser vivo, los virus no se nutren ni se relacionan. Para hacerse copias de ellos mismos necesitan de forma obligatoria la intervención de una célula. Por ello los virus no son seres vivos. No hay más preguntas, señor juez. Mira. Cae mejor las bacterias, weón. Tienen más carácter. Perdona por el huevón, pero es que me da rabia cuando me... me contradice. Oye, no sé si cachaste que el mejor equipo de la historia de la humanidad, Universidad de Chile, dio vuelta un partido en O'Higgins, con O'Higgins de Rancagua, y ganó 3-2. Lo supe. Ya, lo supe. Eso es lo único que te puedo decir. El tema que sigue dando vuelta, el de Adam Levine y su presentación en el Festival de Viña. Y su segunda presentación Ahí en la Florida. Claro, por Audax Italiano. Los chilenos siguen mandándole mensaje a su cuenta de Instagram y diciéndole que su deslavada presentación fue muy mala, él pidió perdón y todas, pero le siguen diciendo cosas como: hermanito mío, te estáis pegando en medio show y no fue en Viña por el nuevo que hizo. El displicente, el que no tiene competencia, el que le quedó grande el poncho, le dijo alguien. Mira cómo anda. Te metiste con el peor, mejor país de Chile, hermano. El mejor país de Chile. Y por otro lado, gente de otros países que felicitan al chileno, le ponen en respuesta: gracias, chilenos, por hacerme reír con todos sus comentarios. Son a toda raja. ¡Viva Chile! O: desde el festival vengo cada día a ver cómo van los comentarios. Gracias por tanto, jajaja. Ja, ja. O sea, todo el mundo se ha sumado a esta funa que se la ha hecho a Adam Levine, que probablemente nunca más va a pisar suelo. Sí, chileno. Eso yo creo como el gran logro, ¿eh? Oye, tiene canciones buenas, como Muévete como Jagger. A propósito de shows, en Chile, el 14 de mayo en el Estadio Nacional se va a presentar el show que se llama Gracias Totales, que son un montón de artistas, algunos muy importantes y famosos, cantando canciones de Soda Stereo. Junto a los ex Soda Stereo. Sí, Charlie Alberti. Ya fue en Bogotá, fue el primer Jonás show. Jonás La Ballena, ¿cómo se llama el otro? Charlie Alberti y Zeta Bosio. Zeta Bosio. En Bogotá aparecieron Rubén Albarrán, que es de, ¿cómo se llama? Café Tacuba, León Larregui, Adrián Dárgelos, Benito Cerate y Mon Laferte. ¿Benito Cerate? Y los asistentes al show no tuvieron una buena recepción, dijeron de que había muy poca interacción con Bosio y Alberti, estos con el público, los videos grabados de Juan y Chris Martin de Coldplay fueron muy, muy cortos y no era lo que habían dicho. De un saludo por Instagram. Muy poco éxito de Soda Stereo, porque parece que cada artista canta también sus propias canciones. Ah. Gracias Totales seguirá el martes 3 en Lima y después en otros lugares llegando a Santiago el 14 de mayo. Pero yo pensé que Chris Martin venía y no, pues manda un video. Ay, es que la gente no sabe qué hacer. Ya por ganar el sucio y el dinero. Yo haría lo mismo, pero la gente no sabe qué hacer, Marcelo. Sí. Oye, siguen ahora. Los virus son organismos que están entre el reino animal y el mineral porque se trata de cristales. Cristales. Mira. Ya están inventados. Uno haciendo divulgación científica de primer nivel. Y vienen para acá a tirarte para abajo. ¿Es un mineral? Mineral. Como el agua. El agua es un mineral. Salgo a caminar. Agua mineral, Beso mi chile, cofre y mineral. Por los virus. Claro. De todas maneras. Los virus son minerales. Che, eso tenéis piedritas en la lo guata. Lo único que faltaba. No, qué terrible. Bueno. Oye, así que viene este show que podría tener complicaciones, Marcelo. La gente podría decir, no es lo que yo, por lo que pagué. ¿Qué podría decir la gente? Vamos a ver, tal vez se arma mejor, vienen más artistas, quién sabe lo que va a pasar en Chile. Conversaremos alguna vez con los organizadores que nos podrán dar más detalles. Más avesados. Sí. Claro, gente que sepa. Oíste que crearon un traje burbuja para protegerse del coronavirus. En vez de solo una mascarilla, ahora es una burbuja completa. Pero esa cosa es que protege como la tele. El niño de la burbuja, de Boy and the Pablo. Pero no, pero son esas burbujas como las que protegen los computadores y las teles. Una gran burbuja. Ya no hacen de eso, ¿eh? Ahora yo estoy viendo y pura espumita. Ya no protegen igual los productos. Pero hay todavía, uno puede comprarlo. O sea, yo fui a comprar varios pliegos para una cosa de una. Había que trasladar unas botellas y compré muchas. Botellas, Marcelo. ¿Sí? Tenía que llevar al camping. Es lo más importante. Mucha, esto es un tesoro. Mucha, mucho. Sí, por el portal, uno no tiene nada que hacer. Espérate, ¿y qué hiciste con el plástico? Supongo que lo devolviste. Todo después se devuelve, la... todo. Porque se no es natural, Marcelo. Sí. No proviene de la naturaleza. No. Lo plantamos para que para ver si burbujas. El próximo año vamos y ha crecido un árbol de burbujas. ¿Cómo sabes que si tú no sabes lo que es un virus? Claro. Oye, pero imagínate lo que andar por la calle con un traje, una burbuja, y va ahí como girando igual. Viste, en algún momento inventaron una cuestión en una laguna donde los niños se metían en una burbuja y corrían por dentro y la burbuja se da vuelta por arriba. Bueno, tal vez es lo mismo, pero por la calle. Recuerdo que mi hijo vomitó en una. Fue muy difícil sacarlo. Y después se subió otro niño al tiro. Otro niñito, sí. Menos mal que no había coronavirus. Imagínate en ese tiempo. El olor a dentro de esa burbuja. Es terrible, Marcelo. Bueno, pero ahora te vas a poder meter dentro de una burbuja estar absolutamente inmune a el coronavirus. ¿Quién eres tú adentro de la burbuja? Silencio, ven acá, muchacho. Bueno, pero no hagamos chistes de eso porque ahí ya viene. Hay gente... Ya viene el miedo a la burbuja. La burbujita. En tu interior. La burbujita también no era algún tipo de pose sexual, pero no estoy. La burbujita. La burbujita. No, lo único que se me ocurre es. La tortuguita era. Es Gregorio. Es el jacuzzi. Dentro del agua, Gregorio. La del jacuzzi. Gregorio, claro. Ahora, pero está la tortuga japonesa, que es muy curiosa. Alguien lo hizo en Viña, ¿no? La tortuga. No era tortuga. Algún humorista alguna vez se rió de una cara que se asomaba. ¿Quién era ese? El cocodrilo, perfecto. El cocodrilo. Pero la tortuga es la misma cosa. La tortuga japonesa se necesita un tubo para él de diario, y una mesa. ¿Pero qué estás hablando? Que me estoy acordando de... Da lo mismo, sigue, por favor. Londres. No voy a ser yo el que te interrumpa. Volviendo a la cultura. Ya, Londres. En Londres acaban de descubrir, esto es increíble, un secreto, un pasillo secreto en el Parlamento Británico que escondía grafitis y otros secretos más. ¿Y cómo va, grafitis de cuándo? Fue construido en el siglo XVII para una coronación, un corredor olvidado de hace décadas, y ahora fue tapiado después del siglo XIX y abierto con ocasión de la coronación del rey Carlos II, y después lo cerraron de nuevo, y ahora, buscando, encontraron entonces... ¿Qué busca encuentra? Sí, po. ¿Sí? Y tú sabes que en Santiago también hay varios secretos. Hay un túnel que va desde hasta... Ahí. Cruzando toda esa zona... Depende, pero el túnel que va de la estación central a la estación Mapocho. Ese. Sí, pues ese todavía existe. Y hay otro que se supone que iba de la Casona a Las Condes, que ocupaba Manuel Rodríguez para escapar. ¿Va a la cordillera? No, Manuel Rodríguez era un cuidador que había en la Casona de Las Condes. No. Nada hacía presa. Dicen que la Casona de Las Condes, que era una casona muy antigua, había un túnel donde se escapaba Manuel Rodríguez. Yo una vez escuché esa historia. También va entre los arsenales de guerra que están en un lado de la carretera norte-sur. Claro, y la escuela que era de suboficiales que está al otro lado. Pues hay la antigua escuela militar. Se supone pero que... no se sabe, porque ¿por qué se construyó en alto ahí, al lado del Parque O'Higgins? Se supone que hay una estación de metro también. Pre todos estos problemas que ha tenido el metro actualmente. Hay una estación de metro que la construyeron, pero después decidieron de que ahí no era necesario que y quedó ahí terminada, pero no se usa. Entre Camin, ¿ya? Por Catedral... hacia lo que es la Quinta Avenida. La Quinta Normal, hay una estación, no me acuerdo si es Libertad o Esperanza, una de estas calles, que tiene, está hecho todo el trazado y está como a medio terminada, pero hay un parquecito ahí y ahí quedó. Todo cerrado. ¿Sí? ¿Viste? Tienen que haber más secretos y en La Moneda tienen que haber secretos. Y una vez, ¿sabes dónde fui? Haciendo City Tour y el que menos caga un piano. Había un piano de Arrau. ¿En serio? Sí. Yo fui a La Moneda y en el sector de los estacionamientos, después la remodelaron mucho, pero como el 2006, estaba el piano que Arrau donó a La Moneda. ¿Lo donó para qué? Pues supongo que para un presidente aburrido tocara. ¿Había un presidente pianista? Sí, había, no sé si Frey tocaba. Tal vez con la nariz. A tres manos. Increíble. Tocaba la polca de los perros, pero con la nariz. No, yo estuve una vez haciendo City Tour, nos llevaron en el gobierno de Frey, fue. Y nos llevaron al búnker que tenía Pinochet en el también en el estacionamiento, que era como una bóveda de banco, porque tenía las puertas color beige de fierro así, para abrir y cerrar las puertas, una cuestión gigantesca, suponía que aguantaba hasta una invasión zombie. Y ahí está, ¿eh? Ahora no sé para qué lo ocupan. Pero Tatita no aguantó, pero aguantó el búnker. Mira, lo que son las cosas, ¿eh? ¿Dice que fue a la discoteca una vez? No, pero... No, que lo, no sabía, lo sobrevivió su búnker. Nos queda, ¿acaso una canción o se necesitaría de todo? No, man, ¿cuánto nos queda? Una noticia más. Una noticia más. Ya, los pasajes olvidados. A ver, tení. No, esto lo puedo contar. Yo no vi a Ruminot en el Festival de Viña, ¿tú lo viste? No. Lo que no pasa lo es que hay una. El único día que vi fue cuando estaba Javier Contador. Ya, dicen que los usuarios han colapsado el Facebook de la tía de Ruminot con solicitudes de. Ah, amistad. Que habló. Me imagino, habló, claro, que habló de su tía y la gente le cayó bien. Eso es. Dice que le dijo a Pancho Saavedra que buscara el perfil de su pariente, confirmando que existe, y de ahí en adelante la gente empezó a buscarla. La pobre señora entonces va a tener que cerrar el para estar feliz, que mucha gente lo ve. Uno no entiende cómo funciona Instagram. ¿No era Instagram o Instagram? Instagram. No tengo idea. Bueno, que le vaya bien. ¿Pero se mandan solicitudes de amistad en Instagram también? Si es privada tu cuenta, sí, pues. Ah, que la mía no es privada. No, para no ser más pública. Oye, Carabineros de Chile ya acaba de informar en relación a los hechos ocurridos, nos dice Ángel Díaz. ¿Del incendio? En el retén Valle Hermoso en La Ligua, donde apareció rayado todo. Ya. Que hay que diferenciar el servicio y compromiso de la inmensa mayoría de los carabineros en beneficio de la comunidad. Lo que sucedió allí fue detectado, denunciado y el funcionario dado de baja. Fue un montaje. Fue un propio funcionario que rayó el retén. Y lo rayó con cosas contra Carabineros. Puso algunas cosas, pero puso hijos de perra cuando tuve una. Y ahí yo creo que nadie habla así. Ah, ¿no? Se refería a los kills. Mucho pene. A los kills. Mucho pene. Muchas de ese tipo de cosas. Ah, sí. y era para hacer creer que eso. Eran contrarios, pero no. Primera era. Línea. De primera línea de La Ligua le puso. Oh, pero ahora ya. Esto va a dar pie para muchos comentarios. Va a haber muchos comentarios. Bueno, en el mes de marzo. Ya lo se puede creer. Ahí está. Bueno, Marcelo, ¿recibirás un bono de desempeño? Sí, pero ¿y has pensado en invertirlo en tu futuro? Sí, pues eso es lo que quiero ya, hacer. Pues te lo pregunto, ya que al invertirlo en APB en principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el datito, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online, Marcelo. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium, está incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Prepárate para el invierno, comprando tus Metrobolsas con tus tarjetas de crédito BSI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación de doble de puntos BSI, besos Open Sky y además participa por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. Sí, Marcelo, juega a nuestra selección. BSI, seamos diferentes. 5 veces. Esto tampoco es Plaza Italia, pero esto sí, que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United con Casillero del Diablo. Wow. Y estuve en ese estadio, es realmente impresionante. Y tú sabes que uno se siente bien orgulloso en realidad porque está Casillero del Diablo en todos lados. Qué bueno, fíjate que yo he tomado Casillero del Diablo, pero no he estado en ese estadio. ¿Pero has jugado mejor fútbol? Sí. ¿Viste? Bueno, te invitamos a ganar uno de los 3 viajes, todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Oye, vamos a una pausa y ya está con nosotros Loreto Gatica. Ahí está, la veo, esperando saltar al gramado. Esto tampoco es Plaza Italia y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde, solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Casillero del Diablo, BCI y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Thank you.

De todas las edades, fíjate. De hecho, se usa mucho como política así, como publicitaria, como ponte tú un confort así, como con ojitos así dulces, acuérdate de llevarme. Mira. Así como para generar ternura y no como... ¿Y resulta, claro, esto? Y funciona, fíjate. Mira tú. Es un movimiento muy extendido kawaii en Asia. Claro, pero que, y son pero que además ven películas como anime. Como anime, y con estos ojos así como grandes, como vamos, brillantes, vamos, estos como son los ternura. Que hicieron toda la explosión, la K-pop y toda esa gente... Asustante. Parte de eso, Marcelo, parte de no, eso. No, no vamos a hablar de eso. No, no vamos a dar no idea. Después van a decir que una es parte de eso. Y que hiciste un café kawaii. Hiciste un café kawaii que es entero rosado. De hecho, es el primero Pink Aesthetic. Entonces tú entras y el rosado lleno. Entero está mega lleno, niños de todas las edades, también adolescentes. Pero los productos para los que, productos que uno se sirve, ¿tienen que ver también son con esto? Son muy ricos, por supuesto que el café más instagramiable actualmente del momento la lleva, ¿ya? Pero además tiene una carta que es como dulce y tierna. Entonces, por ejemplo, algodón. Tú te puedes encontrar... Sí, las lámparas son como de algodón, fíjate. Así pero no como ese como de los blanca, juegos. ¿Cómo se llama? ¿Algodón de azúcar? ¿Sí? No, no tienen de eso. Pero tiene, otras cosas que están muy buenas. Guaguitas. Que, por ejemplo... No, muffles, que son como los waffles, pero estos se hacen de harina de arroz, que son igual que un waffle, pero con harina de arroz, entonces es como dulzón, pero además es gluten free. Y eso tiene helado y tiene además esos porotos negros, pero que no son los mismos mexicanos, sino que son estas unas versiones como dulzonas asiáticas que hay, que son los pancitos japoneses, por ejemplo, cuando uno va al Japón. ¿Y eso es un postre? Eso es un postre, así como un waffle con helado y con todo lo demás. Mira, porotos de postre. Una pastita dulce, pero es una pastita dulce, ¿no es? Pero que tú tienes pensado en mexicano. No, no, no. Pregúntese no. Y púsete alejamiento del café kawaii. Hay también unos chistes que son muy buenos. Y bueno, hay público para todo en este hospital. Sí. Hay también, ¿qué más? Ah, tienen el sakura latte, que es como una típica bebida a partir de la flor del cerezo, que es muy tomada como para el año nuevo chino y todo lo demás, que cuesta también como 2.500 pesos. Leche texturizada para los matcha. ¿Texturizada? Sí, claro, como el cappuccino. ¿Cómo se hace esa leche? ¿Es texturizada? Pues así como espumadito, pero además aquí tienen como queso crema espumado. Entonces una cosa así como media pesada. Esa, con bubble también, con las burbujitas. ¿Qué van a inventar ahora con la tecnología? Así que eso es Mumbani. Está divertido. Perfecto. Mumbani, ¿dónde? Mumbani está en Antonio Varas 497. Además hay como peluches sentados en mesas así. ¿Y te los puedes llevar? Sí, no. Te puedes sentar. ¿Lo puedes comprar? No, te puedes así como fotografiar. ¿Puedes llevar tu propio peluche? Puedes llevar tu propio peluche, te juro. Eso sí. Eres lo suficientemente peludo, Marcelo. Para poder llevarte a ti mismo. Oye, pero me dije que Katy Barriga de vivir ahí. Es muy el target, fíjate. Es como muy, muy, muy. Está pintada la sede en sí, Maipú, fíjate. ¿No? Vamos a una canción. ¿Pero por qué, Marcelo? Todavía vamos, no termina. No, sí. vamos de a poquito. My Sweet Lord. Lord, oh my sweet Lord. George Harrison. 7:10. Y aquí estamos haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos y chilenas, junto a Loreto Gatica, que está con el Santiago Freak, fíjate. Mira, las cosas extrañas. Pasamos ya por una cosa como rosa, tipo el bar de Katy Barriga. Sí, una cosa así, y ahora nos vamos a ir al Sushi Pleto. ¡Sushi Pleto! Es que las últimas cosas que yo me he probado... Desde el Sopa y Pleto que no he escuchado algo así. Esto, mira, este es un local chiquitito que se llama All Rice, que también tú puedes pedir, que queda en Girardi 1362. Barrio Italia, entre Lautaro y Santa Isabel. La gracia es que este local es todo sobre el arroz. Claro que no se trata de arroz así como, por ejemplo, el sushi tradicional o el risotto. Olvídate de eso. Aquí lo que encuentras es Sushi Pleto y una especie de hamburguesa, pero también hechas de arroz, que están muy muy buenas. Y hay que decir que este lugar tiene un plato vegano que para mí es como de lo más rico que yo he probado, lejos. ¿En serio? Sí, fíjate. Pero partamos con el sushi pleto. El sushi pleto cuesta $3,990. El sushi pleto nació. Cuesta $3,990 y es como si fuera un rol, pero en el fondo no está partido. Entonces tiene el claro, te lo podéis comer. Pero no le decían como hand roll, le decían. No, esto es mucho más rico que el hand roll. Mucho más rico, porque lo que pasa es que el otro está envuelto como en el alga nomás. Y esto, en cambio, está temporizado. Entonces es fritito. Es que me da la idea de que es el cocinero de sushi. ¿Ya? Que se demoró un año en hacer su sushi y toda la cuestión. Y además tengo que partirlo. Es un poco así, pero además después lo pasa por el alga y lo pasa tempurizado, cosa que queda así como crocantito, como medio frito este arroz, entonces queda muy bueno. Y adentro lo parte, le pone queso crema, como está frito, queda calentito con este queso crema medio derretido, canicama, salmón y mucha palta. Eso es lo importante. Muy, muy importante, y este cuesta $4,990. ¿Y para cuánta gente eso? Está buenísimo, para uno. Para uno ahí, como para ver. Pero eso, si uno lo pusiera como en sushi. No, es que a mano. Esta es tu pesadilla, Marcelo, yo lo siento. ¿A mano? Pero, en verdad, tenés que comértelo con la mano y no se destruye, no se rompe, pero no tiene nada. Palta alrededor. Tiene palta encima. Y entonces lo que pasa es que este bollo de arroz está tempurizado, o sea, y eso lo hace sólido. Alga, lo hace sólido, entonces tú te lo comes y en verdad no se desarma nada. ¿Y cómo no le echáis soya y cosas? Lo vas untando así y te lo no se desarma. No, para nada. Es mucho, mucho más fácil de comer que un completo normal. Te ¿sí? juro que es cierto. Sí, o sea, porque me desarman los churrascos para el tamaño. Ya, pero uno se lo podría comer con cuchillo de león, o no te pasan cuchillo. Sí, puede. Y lo puedes pedir a tu casa y comértelo así como si fuera cuchillo tenedor. Pero nadie lo hace. Y olvidar. No, nadie lo hace. Sería una vergüenza. No, tú puedes hacerlo. Tú puedes ser tendencia. Pero espérate, tienes que hacer lo que te gusta. Tú te vas comiendo esto como un plátano. Como si fuera así. Ya, como un completo. Si fuera un completo. Pero es una consistencia que además es como más compacta, entonces no se desarma. Y además de eso, aquí tenemos las hamburguesas, que es lo mismo. En vez de pan de hamburguesa, es este arroz frito. Arroz frito que hace como de pan de hamburguesa. Pan con arroz. No, porque no tiene pan. En vez de pan, es arroz. Entonces es como... ¿Y la hamburguesa entre medio? Claro, la hamburguesa entre medio. Y el queso derretido, no, porque está bien frito. Entonces no se rompe, no se quiebra. No, además, rompe. No, yo tengo una opción, es que el arroz es muy noble. Es muy buena persona. Siempre queda bien. Siempre queda bien. Nunca te falla. Nunca te falla. Me tinca, es el hamburguesa de arroz. Súper rico. Y había una que era la vegana que estaba muy buena porque la hamburguesa era de lenteja. Pero le sacan el ollejo, entonces es suavecita, como que no tiene el sabor de la lenteja tradicional, es un tipo de lenteja amarilla, medio hindú, y además le ponían como una salsita así media picante, estaba muy bueno en este arroz frito, está increíble. Mira, y otra versión es el arroz frito abajo, arriba no, como si fuera así como normal, tradicional del sushi, esta sí se desarma. Igual me da hambre. Ya, esta se desarma un poco y más. Y no me lo comería. Y tiene entre medio, tiene atún y palta. Está muy bueno All Rice. Y también ahora va a salir, están tirando la versión del sushi pleto vegano con un tipo de soya que está bastante rica también, hay que decirlo, el All Rice. Oye, me brinco este local. Sí, es verdad que es curioso, es distinto, pero es rico. Es entretenido. En verdad, o sea, es rico. Sí, y me dijiste que quedaba en... Y este queda en Girardi 1362, entre Lautaro y Santa Isabel, y además está como en todas las apps había ahí por haber. Y los platos son súper bonitos y atractivos. Y tema súper visual. Sí, ninguno cuesta más de 5 lucas. Pero está bueno. El suchiplato. ¿Y tiene lugares buenos para ir ahí mismo? Es más como para llevar. Tiene, igual te podéis sentar ahí, y aparte la gracia es que al frente tenía un restaurante mexicano que hablamos. Está desocupado. No, que tiene, o sea, que te puede prestar la terraza si te tomáis un mezcalito, una cosita. Claro. ¿Te puedes llevar tu comida para allá? Sí, sí, sí. Pues sí, estamos. Esto es. Gente este amiga. Es otro Chile. Esto es Chile cambió, ya, comunidad. Gente en comunidad. Economía circular. Estamos haciendo que la gente, perfecto, retome esta noción de barrio linda, necesario. Linda costumbre, listo. Sí. Qué lindo. ¿Otra qué lindo rareza más? Tenemos más rarezas. ¿Qué pasa si yo te dijera que hay un lugar que acaba de abrir, que se llama La Fábrica, que está en Vitacura, está en Vitacura 4067? Esto es como el Tamarugo, en este espacio que está al lado del Hotel Vidasoa, que es como un Vidasoa, sí, ahí al lado, sí, muy cerca, abrió La Fábrica. Y La Fábrica es... No, ¿fábrica de qué? ¿Dónde está el Maprao? Por ahí. El tailandés. Pero este es mucho más grande y tiene terraza, claro, y todo lo demás. Maprao es como para entrar y servir. Yo también, me encanta. La cajita de ay, no conozco. Ay, esta Maprao, una hora de comida. Yo tailandesa. A lo que voy por ahí es al Museo de la Moda. Ay, bueno, oye, ¿supiste lo de Juan Yanuri y Juan Manuel Astorga? Le robaron un auto. Un cafecito. Sí, sí, andaban juntos y le robaron el auto con un chofer. No andaban juntos. El chofer. Estaban en otros lados, nada que ver. No leyó bien. ¿Cómo? Es que la noticia decía. Es que era tendenciosa, porque el titular decía. Le roban el auto a Juan Manuel Astorga y a Juan Yanuri, y uno dice anúncienlo. Claro. No, pero no fue así. No era así. Ya, bueno, pero esa zona. En este lugar, en esta zona, que está este Maprao, que además tiene estos arroces fritos y este Thai maravilloso en caja, acaba de abrir La Fábrica, que es el lugar donde tú encuentras los sándwiches más chanchos, monstruosos que yo he visto en la vida. Muchos, así como que lo vi y me asusté. ¿Muchos tipos de sándwich? Me apaniqué. Básicamente hamburguesa, pero hamburguesa con algo más. Por ejemplo, a mí una de las cosas que siempre me pasa con la hamburguesa es que sí, encuentro rica la hamburguesa, pero me ponen la costillita y es como costillita o hamburguesa, y nunca sé cuál es el tengo un conflicto personal. Tengo un conflicto ahí de interés terrible, porque pienso, porque la hamburguesa y me la imagino como debe estar en el punto perfecto, y entonces media jugosa y la voy a partir y me va a chorrear y con el quesito derretido, qué rico, y de repente ya la hamburguesa y el toque ahumado y digo, y me disperso. No me puedo decir. ¿Y qué necesita entonces? Este lugar tiene un sándwich que se llama La Fábrica, y que es una hamburguesa de 200 gramos, ¿ya?, queso cheddar, y además la costilla ahumada, fabulosa, a un con lado, hueso y todo, no, dentro del sándwich. ¿Y le pegáis una mascá al hueso? A la costilla, no, porque te lo ponen en la mesa y entonces te sacan el huesito y sale solo así limpiecito. Y para, y este es el sándwich que le da el nombre al local. Que se llama La Fábrica. Me acuerdo y me veo. Y podéis sobrevivir, o sea, porque te apanicaste, pero hay gente que sobrevivió esta experiencia. Es que yo me comí este y me comí el triple, que eran tres hamburguesas de 200 gramos en un sándwich. Y además, la mejor parte es que no era solo la hamburguesa. Hay gente que tiene vesícula, Loreto. No, es terrible. Pero la guata se entrena, es un músculo. Esto es un entrenamiento. Después de tantas enfermedades que tenía. Pero en total, ¿cuántas hamburguesas hay en la carta? Hay como 12 hamburguesas, hay desde las más simples y todo lo demás, pero yo no iría a comer una hamburguesa simple. Bien bueno, fíjate, esponjosito como el clásico de hamburguesa, no de papa, corte tradicional, sí, como que te mezcla bien. Buenas, fíjate, cervezas. Buenas cervezas, pero todavía no tiene patente de alcohol. Mira, ha hecho más de 4 preguntas, para allá va. Claro, denostando a los cagüey. Ya el suchipleto. Pero este, 4 o 5 preguntas. Pero sí, por ya tiene el panorama. Honesto Mike. Deberías ir al Honesto Mike. La mejor selección de cerveza de Irvana y todo, ¿viste? Pero este ya va a tener la patente de alcohol y va a tener 37 tipos de cervezas internacionales, así que va a estar muy entretenido. Y estas tres, la gracia es que cuando yo me comí así estos sándwiches de 3 hamburguesas, por lo general son 3 carnes, pero no me repiten todos los ingredientes. Y me gusta todos los ingredientes repetidos. O sea, 3 pedazos de queso, uno pero por momento, lado. 3 pisos es pan. Pan arriba, pan hamburguesa, abajo, lechuga, pepinillo, mucho queso, hamburguesa. De nuevo, lechuga, pepinillo, mucho queso. Para abrir la boca bien, harto. Sí, claro. Ábrela. ¿Yo? Quiero ver cómo eres capaz de eso. Muy buena. Eso yo. Venga. Eso iría con una canción ahora, en este momento. No, yo me. ¿Cómo se llama? Me luxo. No. Toda una cosa de. Ah, volver. Sí. ¿Cuál sería? ¿La canción? Sí. Yajan quiere no, eso podemos tocar. Yajan quiere no. De Pesmo. Me gusta esta. set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Cosas no estar de acuerdo. Ahora encontraron malo, esto no es Hollywood, encuentran malo mi programa, 7:23. No es verdad, estás puro difamando, no dijimos ninguna de esas difamando. Cosas. Puro difamando. ¿Cómo se llama tu programa, po? Difamando. El difamador. No, ya, no es cierto. Ya, oye, me falta a un ver, dato. A ver. Un dato. ¿También así, freak? Sí, es muy. Oye, freak. A mí no me pasa nada. No, sí, me siento. Las críticas a mí me duelen mucho. Pero si no te criticamos. Sí, no te metas, Marco, con Marco. No te criticamos, sí. Toda la razón. Hay gente que no fue a mi cumpleaños, como Marcelo, por ejemplo. Y yo te di el mejor dato para tu cumpleaños. Sí, es cierto. Eso es cierto, ya. Es cierto. ¿Viste? Sí, en eso calificas bien. Muy bien, ya. Como entonces, Marcelo. Vamos con el último dato. Me regaló una foto, Marcelo, ¿viste? Lo sí. Vamos a mi billetera. Que no sale. Ya, bueno. El ¿Tú que a mí me regalaba una foto? 25 años. ¿Tú crees que me regalaba una foto? Con cuea un dibujo. Un retrato a mano alzada. Bueno, el último dato. Rosa Parks. Este es un. Pero Rosa Parks, la célebre activista. Rosa igual, Parks. Porque este es lo que pasa: que es un van que no quiso ceder, claro, que no quiso ceder el asiento y no se quiso ir a la parte detrás del bus. Bueno, acá dos mujeres igual de power acaban de abrir un nuevo bar que queda en también Avenida Condell, 1732, casi con Sucre, también es Barrio Italia. Y la gracia es que en este lugar tú encuentras un menú para perritos. Especial aparte para del ir, para aparte seres humanos de, para ir de los seres humanos, o sea, de un pulpo increíble a la parrilla que cuesta 7,500 pesos, de un bar para pero tapas, qué buena idea, y te lo traen en un platito, en un platito fabuloso. Y además tú puedes tener un perrito con alergia alimentaria y todo lo demás, porque hay, ponte tú, quequitos gluten free, entonces que pueden ser de fruta, o de hay pollo y de comida carne. Sin gluten para perros, sí, claro, hay gente sensible. Pero el perro, obvio, como decide, oye, yo soy bueno, vegano. Se va por el baño, porque esas cosas suceden y uno como dueño responsable tiene que decir, algo no está pasando, vamos a cambiar la alimentación, y así te das cuenta que necesita cositas. Ahora, ¿la comida de los perritos es comida preparada o son, cómo se llama, estas croquetas, pellets? No, tú te encuentras, por ejemplo, con una paleta de helado maravillosa que puede ser de fruta o de carne con pollo, con unas galletitas también que son como de huesito o de carne, con unos quiquitos de frutas o si yo dije que era mala idea tener tanto emprendedor. Se a en Barrio Italia también está Baimonet, que tú puedes encargarle la torta especial a tu perro. No, que tú sepas. Ya va. Y gatito. Esto tiene un límite. Sí, claro. Ya, por favor. Lo interesante es que la comida para los adultos está buena. Pero está muy buena también. Además, es un lugar que tú podés entrar con silla de ruedas sin ningún problema. Dominado por dos mujeres que la llevan todo el rato. Y tiene unas terrazas increíbles. Y hasta uno puede ir a jugar taca-taca. Porque también con los perritos. Taca-taca. Con los perritos. Te juego taca-taca, le decís. Sí, está mala la cita, perdón, me voy. Lo hay con el pitbull, por ejemplo. Claro. No, qué terrible. Lindo. Con Gary Medel, dices tú. No. No dura así eso. Así que eso, Rosa Parks. Está muy Rosa Parks, está buenísimo. ¿Dónde está Rosa Parks? Rosa Parks está en Avenida Condell, 1732, casi al llegar a Sucre. Además, los tragos de autor están muy buenos porque la mayoría vienen en Copa Globo, así como de Gin Tonic. Y hacen sus propias mezclas, harta planta, harta, bien frutal, sus propios jugos naturales, goma también hecha por ella, así que muy rico. ¿Goma? Oh, no. Pues necesitáis borrar algo. Es que hemos transformado este país así como la épica del emprendedor y todo. Mira,